En estos cuatro días de diálogo y encuentro, hemos escuchado de viva voz los testimonios de resistencia de las mujeres, los niños y los hombres del pueblo de Cherankeri. Hemos hermanado a nuestras luchas y acercado nuestros corazones. Por eso, desde aquí, desde este digno territorio puripecha, el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, reiteramos nuestra total solidaridad con la heroica lucha de nuestros compañeros. No están solos. Condenamos los cobardes asesinatos a manos del crimen organizado en complicidad con las autoridades federales y estatales que les garantizan la impunidad. Exigimos la presentación con vida de los desaparecidos y el respeto irrestricto a la autonomía de las comunidades por parte del Estado y sus instituciones. Rechazamos las provocaciones de los partidos políticos de todos los colores. No podrán dividir ahora a un pueblo que ha unido para defenderse y fortalecer su comunidad. Este encuentro da su respaldo total a las decisiones que el pueblo organizado, con sus propias formas y modo, ha definido para defender su territorio, sus costumbres y su cultura. Reivindicamos la defensa de los bosques y la madre tierra como nuestra propia lucha. Es una lucha por la vida y la humanidad. Hacemos un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional, para seguir pendientes de las agresiones que la comunidad pueda sufrir. Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Entonces, compañeros, este encuentro está de acuerdo en que se firme este pronunciamiento.